mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Hace algunos años estudió la historia del servicio doméstico en las décadas centrales del siglo XX en la Argentina. Esta es una ocupación que tiene una historia muy larga, una historia que está marcada por fuertes transformaciones. Una de esas transformaciones tiene que ver con un proceso de feminización que empieza a ocurrir en las décadas finales del siglo XIX y que implica un desplazamiento de los varones y los niños, que todavía en ese momento eran una parte importante del sector, niños y niñas, en favor de las mujeres. Ese proceso, por un lado, se explica por la desaparición de algunas ocupaciones muy especializadas, como la de mayordomo, que en las primeras décadas del siglo XX empiezan a desaparecer, porque empiezan a simplificarse los trabajos y porque hay muchas más familias de sectores medios que empiezan a contratar empleadas de servicio doméstico y no emplean tantas o tantos empleados como se empleaban antiguamente en las casas de la élite. Pero por otro lado tiene que ver con otro elemento, y que es un elemento más complejo de explicar y que tiene que ver con la desmarcación de algunos trabajadores que a fines del 19 y principios del 20 todavía eran identificados como parte del servicio doméstico y que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX van logrando ser identificados de una manera específica, independiente, distinta de parte del servicio doméstico. Un ejemplo de ese caso son los choferes particulares. Lo interesante de ese proceso es que va construyendo una feminización en otro sentido y que tiene que ver no solo con la cantidad de mujeres que se ocupan en el sector, sino con cómo identificamos ese trabajo como un trabajo eminentemente femenino, como un trabajo paralelo o similar al que hacemos las mujeres en nuestras casas sin una remuneración a cambio, que por otro lado es pensado socialmente como un no trabajo, ¿no? Donde hay una serie de disputas para lograr posicionarlo desde el feminismo, desde los años 60, como trabajo, pero durante muchísimo tiempo, incluso hoy, mucha gente lo sigue viendo como un no trabajo, ¿no? Ese proceso de feminización, decía, es más difícil de explicar, porque para explicar por qué los choferes y otros trabajadores quieren no ser identificados como parte del servicio doméstico, hay que explicar que en las primeras décadas del siglo XX empiezan a sancionarse una serie de derechos para los trabajadores que inicialmente se van a concentrar en el trabajo industrial, pero que después se van a ampliar hacia otros sectores, pero que siempre van a ir dejando fuera al servicio doméstico. Incluso cuando se discute la Ley de Accidentes de Trabajo en 1915, es muy significativo que uno de los diputados señala que sería un sinsentido decir que si una trabajadora al limpiar una ventana se cae de la escalera y tiene un accidente, eso sería un accidente laboral. ¿Por qué para él es un sinsentido? Porque inicialmente el único trabajo que se va a regular, por ejemplo con esa ley, que es la primera que establece la necesidad de que el Estado intervenga en la relación laboral, en una relación de contrato de trabajo, es la primera ley que permite pensar al contrato de trabajo como un contrato distinto de cualquier contrato entre dos partes iguales. Lo que dice o lo que reconoce de alguna forma la ley de accidentes de trabajo, es que esa relación no es una relación entre iguales, sino una relación entre sujetos o entre personas que están en situaciones sociales muy distintas. La de quien contrata a un trabajador y la de quien vende su fuerza de trabajo, que está obligado a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Pero esa intervención, entonces, solo está pensada para algunas relaciones laborales. Y el servicio doméstico, como decía, va quedando fuera de todas. Va quedando fuera de todas por una serie de razones, pero fundamentalmente porque se desarrolla en el ámbito doméstico y es un ámbito donde el Estado tiene dificultad para meterse, y porque se va construyendo la idea de que es un trabajo no calificado y que además es un trabajo no productivo. ¿Cómo se construye esa idea? Bueno, esto que decíamos de los choferes, ¿no? Los choferes logran un reconocimiento particular de su estatuto diciendo que son los principales proveedores de sus hogares, por un lado, y por otro lado, señalando que para poder ejercer ese trabajo ellos tienen que conocer y manejar unas tecnologías, que son las del automóvil, que el servicio doméstico no maneja. Entonces eso construye por oposición la ocupación del servicio doméstico como una ocupación que no requiere ningún tipo de calificación. Y esa forma de construir este oficio queda cristalizada con la sanción del decreto 326 en 1956 durante el gobierno de facto de Aramburu y Rojas. Ahí se define explícitamente al servicio doméstico como una ocupación no calificada, porque excluye a todas las ocupaciones cercanas que requieren algún tipo de calificación, y además como una ocupación, y esto es central, que no genera lucro para el empleador, que no genera ganancia para el empleador. Eso hace que se la defina legalmente como una ocupación no productiva. Y eso establece un tope para el reconocimiento de derechos y también un tope para el reconocimiento salarial. Porque quien la emplea no va a obtener un lucro con ese trabajo. No obtendrá plusvalía, no lo dicen esos términos, pero más o menos. Y entonces, al identificarlo de esa manera, implica que el empleador, como no se beneficia directamente de ese trabajo más que como un servicio, no está obligado o no se lo puede obligar a pagar o a reconocer una cantidad de cuestiones, ¿no? Entonces queda definido como un trabajo que se hace dentro del ámbito privado. Esto no era así a principios del siglo XX, donde por ejemplo los mozos o algunos mozos eran identificados como parte del servicio doméstico, incluso algunos eran identificados como sirvientes que realizaban tareas fuera del hogar del empleador, como una ocupación no cualificada por esta exclusión de las distintas ocupaciones que sí requerían alguna calificación, y como una ocupación, como un trabajo no productivo. En ese sentido, hay una construcción que lo feminiza, lo opone a esa noción androcéntrica de trabajo, androcéntrica en el sentido de construida en torno de lo que habitualmente hacen los varones, sobre la que sí se legislaron derechos laborales. Entonces esa exclusión o ese reconocimiento parcial de derechos está apoyado en esa generalización y feminización del trabajo, no solo en términos de la cantidad de mujeres que trabajan en el sector, sino sobre todo en términos de cómo se lo piensa. A lo largo de los años, esa es una limitación que se va sosteniendo. En 1974, cuando se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo, que establece un piso de derechos laborales para el conjunto de los trabajadores en la Argentina, las trabajadoras de casas particulares vuelven a quedar excluidas. Y esa exclusión recién se repara en términos legales con la ley del 2013, la 26844, que busca justamente equiparar los derechos del sector, de las trabajadoras del sector, con el del conjunto de los trabajadores. Y sin embargo, sigue pensándose por un lado como un régimen especial, por esta relación particular que se construye entre las trabajadoras y los empleadores en el ámbito doméstico, y por otro lado, incluso a pesar de la sanción de la ley, hay un enorme porcentaje, cerca del 75% de las trabajadoras, que hoy día siguen estando no registradas y entonces siguen sin acceder a sus derechos laborales. Con Inés Pérez, en Investigación y Voz, y la participación especial de Liliana Daunes. que yo me muera como las estrellas. Se acabará la alegría, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. De luto estarán las copas como las estrellas, cerradas las pulperías. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.